pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Ya no existen para mí, lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver, volver. Un ángel me vino a buscar. Esta canción también es una es sobre una película, ¿no? De hecho, el videoclip es Héctor Exiliado Paso andando por las rutas de la Patagonia, que también de algún modo fue una película muy simbólica. Esa es la de la mala palabra. La puta que vale la pena estar vivo. Es una hermosa película también, ¿no? Las películas en las rutas también, o las que salen, ¿no? De la. Dan como. Son lindas de ver porque dan cierta sensación de libertad, de, ¿no? Que se me están cayendo los auriculares. Un lugar en el mundo, qué linda película. Estoy viendo una foto de Alfred Hitchcock con las manos así. Bueno, no sé, digamos un tipo que ha hecho películas notables. No, a mí no me gustan. ¿No? No, me da mucho miedo. No, no. ¿Woody Allen? Sí, algunas, sí. A mí me encanta. El Padrino. Ah. Notable, de las notables. Si las hay antes me nublé porque cuando me preguntaste cuál, esa. ¿No? La 1, 2 y 3. Sí, sí, pero no, la primera sobre todo, Marlon Brando, bueno, todo, toda esa película es maravillosa. No somos especialistas en cine, solo estamos diciendo lo que nos gusta. Nos olvidamos, o sea, podemos esa coincidir, música. Ojalá, y... Nos olvidamos esa música. No, sabés que no. Estaba por ahí, quedó en el tintero. Hermosa, pero, música. Claro, la música del Padrino, bueno, maravillosa. Aparte son esas películas que ves, como en El Nombre de la Rosa, podés ver 30 veces y nunca te cansás. Son esas películas que nunca pasan porque siempre les descubrís algo nuevo. Cosas que he visto hace poco que me han gustado, de otros lugares o de la fábrica, de la industria cultural, pero que hay que realmente ver. Películas de Spike Jonze, Wes Anderson, las películas de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest, Viaje a Darjeeling, son historias maravillosas. Estoy repitiendo los adjetivos, estoy como con pero bueno, ¿cuál? Los Tenema, el viaje, Vida Acuática, bueno, en fin, un montón. Mira, otra película. Esta te gusta a vos, ¿no, tío? No, y si te encanta. Mira, subí. Es hermosa esta. No sé si es. Bueno, sí, es hermosa porque. Digamos, sí, bueno. Pero es intensa, es. Agárrate la silla. Sí, es. Cumple con esas cosas de que te quedás, ¿no? Separado de las sillas y yo no la vi en el cine. Pero la vi en un living, ¿no? Pero sí. Esta es de la que terminás apaleado. Parece que hubieras ido al ring de boxeo. Sí, a mí me gustaban de chico las películas de Indiana Jones y Volver al Futuro me parecen, ¿no? Hablando de, ¿no? Porque, ¿dónde está el límite entre el pochoclo y la fantasía maravillosa? Es imposible. Está todo puesto para que no uno realmente lo consume y se alucine con eso. Pero, en fin. Pulp Fiction de Tarantino. Sí. Está recorriendo el libro Gonza, su libraco de estoy cine viendo imágenes de grandes figuras de la historia del cine, sobre todo el cine norteamericano, porque tiene las películas de Kubrick, a mí me, sí. 2001 me encanta, y sobre todo me gusta una que es de, ¿no te gusta? Full Metal Jacket se llama, que es sobre el ejército de estadounidense en Vietnam, la preparación. Y después allá en Vietnam. Está bueno porque Kubrick, lo interesante es que hizo una película de cada género. Hizo una película de ciencia ficción, después hizo una película tipo thriller, como La Naranja Mecánica, que es una adaptación de un libro. Esta que es una película bélica, de algún modo terminó su carrera haciendo una película erótica, hizo un policial así tipo medio negro.